Proverbios, capítulo 1, versículo 7. 1:7. Bendito sea Dios. ¿Ya lo encontraron? ¿Dicen amén? Amén. Bueno, dice la escritura allí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Padre, gracias. Acabamos de leer tu palabra y nos disponemos los minutos que siguen para escudriñarla, para estudiarla, Padre Santo. Que esta sea una experiencia rica, reveladora. Que esta sea una experiencia especial. Que esta sea una experiencia alegre, feliz para los hermanos, Dios. Que descubren tu corazón y lo que tú quieres que ellos hagan en sus vidas, como padres, hermanos, hijos, como trabajadores, como creyentes. Que el Espíritu Santo de Dios, obrando en medio de nosotros hoy, nos dé la fortaleza, la fuerza, el ánimo, Señor, para estar obedeciendo tu palabra. Que salgamos de este sitio renovados, que salgamos de este sitio restaurados, Padre, para recibir tu palabra. En nombre de Cristo, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Dígale al hermano que tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Si no te capacitas, te debilitas. O sea, paila. Este es el año de la madurez. Madurez es crecer espiritualmente. Que Dios no quiere que usted conozca a Cristo y se quede como un bebecito espiritual que no entiende, que es llevado de aquí para allá por doctrinas. No quiere eso el Señor. Quiere que usted, entre más pasen los meses y los años conociendo de Dios, entonces usted crezca. Y ese es el propósito al que haremos énfasis este año. Y para ello, entonces, vamos a hacer algunas cosas especiales este año. Por ejemplo, el 1 de mayo tendremos el Congreso Bíblico de Emaús, que hemos descuidado un poquito, ¿no? Antes íbamos 30 hermanos, 30 y tantos de hermanos, y era bien especial estar allí todo el día oyendo a maestros ungidos, maestros muy especiales de la palabra, enseñándonos. Bueno, los años anteriores han ido poquito, pero este año quiero que volvamos. Yo voy a ir este año junto con mi esposa, y quiero que usted vaya también. Y quiero que este año haya una muy buena comitiva de la iglesia, unos 50 hermanos mínimo allá, oyendo al predicador. ¿De qué es el tema, Sebastián? ¿Se acuerdan? La ley en el corazón del hombre. La ley en el corazón del hombre. Entonces eso es bueno porque vienen maestros de fuera de Colombia, hombres usados con Dios, por Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, vienen a edificarnos. Ahora, también vamos a hacer algo este año, dando énfasis al año de la madurez, del crecimiento espiritual. Fíjese que, como ya le decía, Dios quiere que crezcamos y Él usa varias cosas para llevarnos en ese crecimiento espiritual. El Espíritu Santo dentro de nosotros es el principal agente de crecimiento de Dios. Ahí, a través de Él, de disponernos para Él, de someternos a Él, es que vamos creciendo espiritualmente. También el Señor usa la oración, el ayuno, y de estas maneras vamos creciendo espiritualmente. Usa los problemas, las tribulaciones, las dificultades que vivimos en la vida, las usa el Señor para irnos transformando a la imagen de Jesucristo y que crezcamos y maduremos en la fe. Pero otra cosa que usa el Señor es la palabra, ¿no? Y es muy importante la relación que un cristiano vaya a tener con la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es edificado, fortalecido, fortificado en el Señor. Entonces, entendiendo eso, hace muchos años, alrededor del 2010, 2011, no recuerdo bien el año, comenzamos en los cultos de entre semana un estudio bíblico muy especial. Entonces dijimos, y prometimos al Señor, dijimos, vamos a estudiar toda la Biblia capítulo a capítulo, ¿no? Y entonces, desde el 2011 comenzamos el estudio en Génesis. Y ya hemos llevado Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y a la fecha hoy, el viernes pasado, Empezamos el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Lo hicimos así porque entendemos que primero yo como predicador tengo que hablar de todo el consejo de Dios. No puedo solo escoger unas cosas y hablar solo unas cosas. Tengo que decirlo todo y es mi responsabilidad decirlo todo. También porque entendemos que las ovejas del Señor oyen la voz de Jesús, la reconocen, ¿ve? Las ovejas del Señor, vea, no hay nada más aburrido para un cristiano carnal, si se le puede llamar así, que el estudio bíblico. Los cristianos somos muy buenos para un concierto con luces, con humo, con gritos. Somos muy buenos para todo ese tipo de cosas así que exaltan las emociones, que exacerban las emociones. Pero somos muy malos para cosas como la oración constante, persistente, para el estudio bíblico. El carnal es fácilmente aburrido en el estudio bíblico de la palabra, ¿no? Pero las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Entonces dijimos, como aquí dentro de nosotros hay ovejas del Señor, vamos a darles todo el consejo de Dios. Y porque una buena iglesia va a hacer eso, una buena iglesia, una iglesia seria, que quiere edificar a sus congregantes, les va a enseñar expositivamente la palabra, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Cuando comencé ese estudio, yo pensé, dije, bueno, tal vez este estudio no alcance a terminarse, porque yo me muero antes, imagínense uno estudiar toda la Biblia, capítulo a capítulo de Génesis hasta el Apocalipsis y hasta ahora 9 años de estudio, 8 años de estudio, hasta ahora vamos en primero de Samuel, imagínense. Entonces dije, no, yo no alcanzo y sinceramente no creo que alcance yo a terminar este estudio bíblico. Le tocará a otro, le tocará al esposo de Valerie, no sé, a alguien. ¿Sí? Tocará al gordo, no sé, alguien, a Sebastián, eso. Pero fíjese que no, porque cuando yo me comprometí a hacer esto, llegamos al libro de Levítico. Bueno, todo bien en Génesis, todo perfecto, Éxodo, ¿verdad? La gente venía, alrededor de 60 personas los viernes, 70, 60 con niños, 70 alcanzaban, lleno el lugar. Todo muy bien hasta ese momento, pero fue comenzar el libro de Levítico, que es un libro denso, difícil. Todo el sistema ritual, lo que significa, cómo eran las ofrendas, cómo se presentaban. Todo ello, y llegó un momento donde venían 15 hermanos, 15 ovejas del Señor. Y ahí yo me confronté y dije, ¿qué, lo acabo? Acabo eso y empiezo a hablarles de cómo es, cómo ser un campeón, cómo manejar la tristeza, cómo manejar la depresión en tu vida, ¿qué hago? Y yo dije, no, pero si yo le prometí al Señor y yo tengo que terminar esto. Y seguí. Bueno, hoy ya he levantado un poco a punta de oración y gracias a todos los hermanos que apoyan esta reunión. El viernes habíamos aquí como 40 hermanos, ¿no? Estábamos aquí. Bueno, 40 es una cosa, 15 es otra, ¿no? 10 es otra, ¿ve? ¿Verdad? Pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos los domingos a hacer algo similar a lo que hacemos los viernes acá. Entonces, nunca dejaremos de hablar de la adoración porque es el principal propósito de Dios y a lo que más dedicarse un cristiano es a vivir para adorar a Dios y la iglesia tiene que enseñarle cómo hacerlo, ¿verdad? Y motivarlo a eso y exhortarlo a eso. Pero también vamos a ir metiendo este año el estudio expositivo, es decir, capítulo a capítulo de un libro de la Biblia. De un libro nada más, si lo alcanzamos a terminar. Y el libro que Dios puso en mi corazón, quisiéramos esto, fue el libro de Proverbios. Entonces este domingo vamos a estudiar este texto y luego en orden vamos a ir estudiando cada texto de Proverbio, cada capítulo de Proverbios, a ver cómo Dios nos habla a través de ese libro. ¿Ve? Amén, eso es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Y por eso le pedí que leyera el versículo 7. ¿Ah? Pero en realidad vamos a estudiar del verso 1 al 7 el día de hoy. Y vamos a descubrir allí tres cosas. Número 1, el título del libro. Número 2, el propósito del libro. Y número 3, el lema del libro. Es lo que estudiaremos esta mañana allí. Entonces, en primer lugar, comencemos hablando del título del libro. El versículo 1 dice allí, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, el título del libro es Los Proverbios. ¿Pero qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho corto pero profundo que expone verdades y sabiduría que sirven para todos los tiempos. ¿Ve? Se lo repito, un proverbio es un dicho corto pero profundo que expone verdades y sabidurías que sirven para todos los tiempos. Y de hecho es así, porque ¿hace cuántos siglos se escribió el libro de Proverbios? Muchísimos siglos. Y sin embargo, cuando usted lee el libro de Proverbios, se da cuenta que sus consejos son muy actuales y que todavía nos sirven sus consejos, porque ese es un proverbio. Para hacerle una analogía, un proverbio es como los refranes de hoy día que usan las abuelas. Pero piensen en un refrán que usaba su abuela constantemente, un dicho que usaba su abuela constantemente. Por ejemplo, había uno, las abuelas dicen, cuando el río suena, piedras trae. Los muchachos dicen diferente, los muchachos dicen, cuando el río suena, dicen, se ahogó la orquesta, dicen los muchachos, pero no es así. Dice, cuando el río suena, piedras trae. Eso es un proverbio, ¿ven? Sino que no es inspirado por Dios, pues no es bíblico, pero es un proverbio. Es un dicho corto, pero profundo, que expresa verdades que sirven para siempre. Dicen, a ver, yo ya esto sí, yo ya le dije, mire yo, nomás, soldado advertido. Dicen las abuelas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dicen las abuelas? Por ejemplo, las abuelas dicen, eso, ¿cómo le va a pedir peras al olmo? ¿Cierto? O le dice, la abuela le dice, perro viejo, la techa. Y así yo sé que mientras yo hablo, usted puede acordarse de su abuelita o de su abuelo, que usaban así refranes, sabiduría popular que llaman, y uno todavía lo recuerda con alegría. Mi abuelo decía, mi abuela decía, y tenía razón, ¿no? Eso es un proverbio. Ahora, aquí le tengo un datico curioso acerca de cómo son compuestos los proverbios. Por ejemplo, quiero que mire conmigo Proverbios 11:25 un momento. Proverbios 11:25, porque hay proverbios compuestos en forma reiterativa. Se llama un proverbio reiterativo, 11:25. Mire lo que dice allí. Dice, "El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado." Ahora, ¿qué pasa aquí? La segunda línea, que sería el alma que saciare, y el que saciare, él también será saciado. La segunda línea lo único que hace es repetir lo mismo que dice la primera, que sería el alma generosa será prosperada, sino que lo repite en otras palabras, como quien dice, si no entendió así, pues que entienda así. Y eso se llama un proverbio reiterativo, y muchos proverbios de los que vamos a mirar están escritos en esa forma. En las dos líneas dicen lo mismo, solo que con diferentes palabras. Tenemos también los proverbios que se llaman proverbios opuestos, o proverbios que usan, por decirlo de alguna manera, los antónimos para enseñar. Capítulo 10, versículo 1, usa este tipo de proverbios, que dice, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y ahí hay tres tipos de antónimos o tres tipos de contraste. Entonces nos habla en primer lugar del hijo necio contra el hijo sabio, ¿verdad? Un contraste, ¿verdad? Un antónimo. Luego nos dice que ese hijo, el uno, alegra al padre, ¿verdad? El uno alegra al padre, y el otro que hace entristece. Otro antónimo, alegría, tristeza. Y por último usa madre y padre. Dice entonces que el hijo necio es tristeza de su madre, y que el hijo sabio es alegría para el padre. Nota, entonces, ese es un proverbio opuesto, está escrito en forma que contrapone cosas para de esa forma enseñar. Una de las maneras en la pedagogía, una de las maneras como uno enseña, es enseñando lo contrario, el contrario, ¿ven? Así como aquí. Por último, tenemos otra forma de escribir un proverbio que es progresivo. Proverbio 10:26. Dice allí, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Ese es un proverbio progresivo, es decir, que cada línea añade un dato más, añade una característica más, para hasta que se completa la idea que se quiera transmitir. Entonces, en este caso, por ejemplo, este proverbio está hablando de quiénes, de los perezosos. Y dice que el perezoso para quien lo envía es como tomar vinagre para los dientes. Yo en realidad no, pues me puse a pensar, ¿cómo se? ¿Alguien aquí ha tomado vinagre? No creo, ¿verdad? Pero debe ser algo que destiempla los dientes o algo raro, porque dice que es molesto, ¿verdad? Como el humo en los ojos. ¿Ah? Ahora que fui allá, que me llevaron allá a las cabañitas esas que yo puse la foto, ¿sí? Allá en el aniversario, yo prendí la primera fogata de mi vida. A los 44. Nunca había prendido una fogata. ¡Qué camello! Oye, y eso, los ojos, feo, el humo. Y ahí dice, ¿verdad? Que el perezoso es como humo, es una cosa molesta. Pero note que primero nos habla del vinagre, luego del humo, va completando, va añadiendo, hasta que termina la idea. Y este es un proverbio que se llama progresivo. Amén. Estoy hablando del título del proverbio. Ahora, ¿quién los escribió? Ahí lo dice. ¿Quién escribió el libro de proverbios? Dice, los proverbios ¿de quién? De Salomón. ¿Quién es Salomón? Salomón fue el tercer rey de Israel. Saúl, David y después viene Salomón. Y Salomón, según la Biblia, fue el hombre más sabio que existió. Un día Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, yo solo quiero que me des sabiduría y discernimiento. Y Dios dijo, bien, como pediste eso y no riquezas o poder o ganar batallas, te daré sabiduría y además te daré esto también. Y él escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es una profunda reflexión filosófica sobre el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene esta vida? Y es muy bonito ese libro cuando uno entiende cuál es el propósito por el cual él lo escribe. Ahora, proverbios, él escribe la mayoría de los proverbios, pero no todos los proverbios. Y aquí hay una paradoja también que hay que anotar. Salomón fue el hombre más sabio que existió. Sin embargo, dice la Biblia que al final de sus días, él trastornó su corazón, se fue tras los ídolos, adorar ídolos, abandonó la adoración al Dios verdadero y se fue a adorar ídolos. La razón, el sexo. O sea que uno podría decir que hay algo más poderoso para mal que la sabiduría, y es el sexo. El hombre más sabio que ha existido fue vencido por el sexo, la sexualidad mal llevada, mal manejada. El sexo es una cosa terrible, ¿oyó? El sexo es una cosa delicadísima. El adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la masturbación, todo eso son cosas realmente delicadas. Ahora, este fue el título. Ahora vamos a hablar del propósito, dice ahí. ¿Cuál es el propósito? Versículo 2 al 6, usted va a encontrar tres propósitos por los cuales Salomón quiere escribir esta colección de proverbios. Pero antes de ello, quiero que se fije a quién específicamente él dirige el libro. A todos, obviamente, pero cuando él escribe, él tiene en mente una clase de personas. El verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Este es un proverbio que llamaríamos reiterativo. Es decir, la segunda línea solo repite lo que dice la primera, pero con otras palabras. Así que el libro de Proverbios fue escrito especialmente para los jóvenes. No hay otro libro de la Biblia que le hable más a los jóvenes que el libro de Proverbios. Salomón estaba pensando en los adolescentes, en los jóvenes, en los simples. Por eso dice ahí, a los simples que no tienen experiencia. ¿Están conmigo? Se lo escribió a ellos. O sea que estos domingos que sigue, pues es también para usted, ¿verdad? ¿Ah? Porque yo he visto gente bien vieja y bien simple todavía. No tienen ni pelo ya y son bien tarugos todavía. ya se están quedando sin dientes, sin uñas y todavía no agarran la idea. Entonces, es para los simples en general. No importa la edad que tenga, pero Salomón está pensando en los jóvenes, en la juventud, en los jóvenes casados y en los no casados, en los adolescentes, en ellos está pensando Salomón. Porque como le digo, vea, ¿qué es el problema? Que los jóvenes y los adolescentes creen que se las saben todas. Ellos creen que no necesitan consejo. Y por eso Proverbio los llama los simples. Son burladores ellos. Ellos creen que todo es juego. Y en unos añitos se van a dar cuenta que la vida no es un juego. Y por eso Salomón los tiene en el corazón. Dice, a los jóvenes hay que hablarles. A los adolescentes hay que hablarles. A los simples hay que hablarles. Hay que enseñarles sabiduría. Hay que enseñarles prudencia. Hay que enseñarles sagacidad. Hay que enseñarles cordura. Porque ellos son simples, inexpertos y son burladores. Pero se van a dar cuenta que la vida no es un juego, ¿verdad? Los que tienen de 30 para arriba ya se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Que la vida no es un juego, ¿verdad? Bueno, a ellos les escribe el libro. Ahora sí, vengamos a los propósitos. Tres propósitos. Quiero que subrayen el versículo 2 la palabra para entender y la palabra para conocer. Para entender y para conocer. El primer propósito del libro de Proverbios es entender. ¿Y qué quiere que entienda? ¿Qué quiere Salomón que entiendan los simples, los jóvenes, los inexpertos? Número uno, quiere que entiendan sabiduría. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es sabiduría? Conjunto de conocimientos. Que aquí no tiene que ver ni con física, ni con biología, ni con geografía, no. No habla de esa sabiduría, sino de la sabiduría práctica. De aquella sabiduría que nos va a permitir vivir felices, exitosos, victoriosos en esta vida. De esa sabiduría es a la que se refiere Salomón aquí. Entonces dice, que los simples entiendan sabiduría. Que los jóvenes que son inexpertos y burladores puedan comprender sabiduría. Ese conjunto de saberes que les va a permitir vivir una vida tranquila, feliz, con gozo, con alegría, bienaventurada. Y también dice que quiere que entiendan doctrina o instrucción, quiere decir eso. Otras Biblias traducen disciplina. Salomón quiere que el joven inexperto entienda lo que es la disciplina. Si se da cuenta, discípulo viene de disciplina. Se parecen mucho esas dos palabras, ¿cierto? Porque no existe un discípulo sin disciplina. La disciplina es un conjunto de buenos hábitos que yo obtengo, que me transforman la vida, que me cambian la vida. Somos nuestros hábitos. Sus hábitos lo definen a usted. Entonces, todos tenemos disciplina, pero algunos tenemos disciplina para los malos hábitos. Y otros tienen disciplina para los buenos hábitos. Y cuando usted tiene disciplina para los buenos hábitos, es que su vida es diferente, es que su vida cambia, es que su vida es distinta a la del resto. Le voy a poner el ejemplo del deportista. El deportista, el que gana medallas, el que logra, el que alcanza, es ese deportista, ¿verdad? Ese deportista, lo que muchos no saben es que ha pasado 8 años, 7 años, 10 años de su vida, desde los 12 años, desde los 8 años, entrenando y en una disciplina estricta, que fue lo que lo hizo un campeón. Entonces le dicen, le dan su lista, su horario, dicen, usted se levanta a las 5 de la mañana, usted lo primero que hace cuando levanta es tomar agua, es para que toma agua, se toma estas otras pastillas, y tiene que desayunar esto, esto y esto. No puede comer dulce, no puede comer grasas, solo avena. Solo coma avena, le dicen. Sí, es pura avena y sin azúcar, uy, Dios mío. Y sale y se pone a entrenar, se viene para acá, vamos a entrenar 8 horas diarias por 8 años, por 6 años. Vamos a entrenar. Que le duele, que amaneció adolorido, no importa, mañana viene a entrenar. Que hoy no amaneció con ganas, que hoy no amaneció con deseas, no importa. vamos a entrenar. Y se va a entrenar 8 horas diarias, 10 horas diarias, por 10 años, por 8 años, va. Llega el fin de semana, no puede ir a fiesta, no puede tener sexo, no puede tener novias, tiene hasta que dejar de estudiar a veces. Y eso es lo que se llama hábitos buenos, una disciplina de hábitos que lo lleva a ser un campeón. Y Salomón quiere que el joven, el simple, el inexperto, aprenda lo que es la disciplina, que forme hábitos que lo van a hacer campeón, le van a permitir vivir una vida plena, alegre, sin grandes sobresaltos. Interesante, ¿verdad? Sí, nos sirve el libro, ¿verdad? Muchísimo. Luego dice, y para entender, para conocer, dice, razones prudentes. Es el tercer propósito aquí dentro de entender. Entender sabiduría, entender doctrina, y que pueda llegar a entender lo que es palabras sabias. Por lo general el simple es simple por los consejeros que tiene. Por lo general el joven es inexperto y comete los errores que comete a tan corta edad por el tipo de consejeros que tiene. ¿Y quiénes son los consejeros que él se busca? Los de su misma edad, que son peor igual de simples a él, que son peor igual de inexpertos que él. Eso es lo que lo llevan a la droga, a la marihuana, al bazuco, lo llevan al sexo, lo llevan a la fiesta, a la rumba, a la farra, lo vuelven un desorden y él ni cuenta se dio. ¿A qué horas lo volvieron así? Pero él dice, no tienes que entender las palabras de los inexpertos, de los simples, tienes que entender las palabras sabias. Y yo escribo este libro, dice Salomón, para que entiendas palabras sabias. Luego dice, segundo propósito, recibir, dar. Verso 3 dice allí, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Ese versículo 3, otra traducción de la Biblia, lo muestra así. Enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos. ¿Qué es lo que quisiera decir? Justicia, juicio y equidad. Ser cuidadosos, honrados y justos. Ya le dije, y muchos de ustedes ya se dieron cuenta, la vida no es un juego. Y en una decisión de un segundo, usted daña su vida 10 años, 5 años, y si no es que se la daña para siempre, en una decisión que le tarda un segundo en tomar. Un segundo. Y dice ahí, no, vamos a que recibas, te voy a dar experiencia a fin de que te andes con cuidadito en esta vida. Un segundo le tomó a aquella mujer que se casó con ese tipo que le dañó la vida tomarla. Un segundo le costó tomar. Decir, sí, mi mamá dice que no, mis amigos, yo siento que no, bueno, yo veo cosas que no, pero yo lo voy a hacer. Un segundo le toma. Llora 10 años. Se frustra por toda su vida. Viene el remordimiento, el arrepentimiento. Así vive. Por eso él dice ahí, tienes que andar con cuidado tu vida. Libro de Proverbios nos enseña a andar con cuidado en nuestra vida. A tener justicia, juicio y equidad. Dice ahí, por ejemplo. ¿Ve? Luego, el versículo 4... Al que ya hemos mencionado, dice otra versión de la Biblia, bueno, ahí dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, allí lo traduce así, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que van a hacer. ¿Qué es sagacidad? Cuando la Biblia habla de sagacidad, no está hablando de la malicia indígena. Ah, no, la malicia indígena. Y cuando un latino, un colombiano se refiere a la malicia indígena, no se está refiriendo a sagacidad, se está refiriendo a un tipo que es tramposo, mentiroso y engañador. hombre o mujer, dice, uy, es que tenemos malicia indígena, y nos reímos así como con cierta sorna ahí, ¿no? No somos, tenemos mucha malicia indígena, y malicia indígena es, eres un tramposo, un engañador y un mentiroso. Pero no dice la Biblia aquí de malicia indígena, habla de sagacidad, y sagacidad es mide tus pasos, piensa bien lo que vas a hacer. Sé hábil en tus decisiones, sé hábil en tus cosas. Eso es sagacidad, que va combinado con la honestidad, con el bien hacer. Eso es sagacidad. Y dice ahí que estamos aquí para recibir esa sagacidad, esa astucia. Y uno con sus años ya sabe que eso es un excelente consejo en la vida: ser astutos, no tramposos, mentirosos y engañadores, sino ser astutos. Hace años pasé una prueba terrible en mi vida. Y sentados en un parque con mi padre, mi viejo, él me dijo, ¿qué le pasó? Cuénteme qué le pasó. Y yo le dije, no le voy a contar, no quiero contar eso. Me dijo, pues yo ya sé, porque a mí ya me dijeron. Y le voy a decir una cosa, 60 años tenía él, más o menos en esa época. Le voy a decir una cosa, cuando a uno le pasan cosas así en la vida, dos cosas, me dijo, sea muy paciente y actúe con mucha sagacidad, sea muy astuto en lo que va a ser de aquí en adelante. Y astuto no me está diciendo sea un tramposo. Él me está diciendo, sepa bien lo que va a hacer, analice sus cosas, mida sus pasos, mídase. 60 años le hacen uno entender esas cosas. Pero uno joven, simple, inexperto, ¿qué sagacidad? Uno mete la cabeza por donde le dicen que no la meta. Uno cree que se las sabe todas. Uno no recibe consejo de nadie. Uno no mide nada. Uno cree que todo lo soporta, que es invencible. Que eso es lo que uno hace. ¿Y luego qué? Llorando. ¿Luego qué? Lamentándose. Por allá en un hospital o en una cárcel o embarazada o consumido en las drogas. ¿Quién sabe cuántas cosas? Ese mismo viejo hace poco, cuando todavía articulaba palabras y podía ibanar pensamientos claramente, llegué un día a visitarlo. Corriendo, lluvio, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene así? Le dije, no, mucho que hacer, mucho trabajo. Y me dijo, cálmese. Así corrí yo toda mi vida, mire. Así, para acá y para allá, hice mil cosas, míreme cómo estoy terminando. ¿Para qué corre tanto? Me dijo. Y me hizo acordar de eso que dice que el hombre pasa la mitad de su vida tratando de hacer dinero. Y la otra mitad de su vida se la pasa gastando el dinero que hizo en médicos. Porque se tiró la salud. Trasnochando, multié, no sé qué, estrésese, aquí y allá. Se tira la vida 40 años y ya cuando a los 40, 45 que uno como que más o menos se estabiliza, empieza a ir a la prepagada. Empieza a ir a que si tapa acá, que se le sube la tensión, que se le inflama el no sé qué, que se le inflama el si se más, que entonces y pague o yo, y todo eso. ¿Y fruto de qué? Eso, todo ese estrés, todo ese corre-corre, todas esas trasnochaderas, porque uno joven, como se siente fuerte, cree que así va a ser toda la vida, ¿no? Orgulloso, así como hay tipos, ¿sí ha visto? Esos tipos que van y son infieles y andan con una mujer y otra y se ven jóvenes, como dicen por ahí en Facebook, ¿no? Las mozas no cuidan viejos enfermos. ¡Alábalo! ¡Alábalo! Claro, porque lo que pasa es que uno joven piensa que deja a la mujer porque le parece otra más bonita. ¿Sí? Después deja esa o se queda con esa, y luego cuando lo ven viejo, achacado y todo eso, van y lo zampan un cuarto por allá. Usted, como a cuántos he visto yo terminando su vida solos en un cuarto por allá. ¡Qué triste! Pero eso fue simples, inexpertos, falta de sagacidad. Y el libro de Proverbios dice: no, yo te doy sagacidad, dice el libro de Proverbios. Yo te hago astuto. Amén. Y por último, dice, el tercer propósito sería profundizar. Profundizar. Porque dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Porque usted dice, ah, bueno, esto es para mi hijo que es bruto. Sí, esto es para mi hija que es toda tarada ahí, no, todavía no le caben las cosas. Pero yo ya cogí experiencia, yo ya tengo experiencia. Yo ya sé, no, porque, sí, amén, gracias a Dios tiene experiencia. Sino que ahí dice que con este libro puede tener más todavía. Y toda la sabiduría que necesitemos es buena, hermano. Toda la que podamos aprender es buena. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué usted diría, bueno, ¿y para qué me sirve la sabiduría, la astucia? ¿Para qué me sirve tener prudencia y ser cuerdo en mis decisiones y eso? Es que es muy fácil, es muy sencillo, porque eso le evita lágrimas, eso le evita dolores, eso le evita lamentos en su vida. Eso le evita que por allá en 10 años esté lleno de remordimientos y todo arrepentido por ahí diciendo, si yo pudiera devolver el tiempo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya no puede volver el tiempo en nada. Ya no puede volver el tiempo en nada. Ahora aguántese, oyó. Asuma. Asuma es lo único que le queda. Pero usted podría evitar decir en 10 años, ¿por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Sabe cómo puede evitarlo? Mire, aquí está. Libro de Proverbios se llama. ¿Están contentos? Amén. Que se le note. A ver. Ya vimos el título del libro, ya vimos los propósitos del libro, y ahora vamos a ver el lema del libro. O sea, como que Salomón dice, bueno, yo lo escribo y para esto lo escribo, y se lo escribo a tales. Primera lección. La primera lección para obtener sabiduría, prudencia, astucia, cordura en la vida. Primera lección, dice él. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que si usted está ahí sentado diciendo, ay, qué aburrido, vamos a estudiar el libro de Proverbios, yo quería que estudiáramos otra cosa más agisosa, más así, más tremenda, más. Pero el libro de Proverbios, yo no soy libro de Proverbios, no me gusta el libro de Proverbios, yo por acá no vuelvo los domingos. ¿Sabe qué dice Salomón? Insensato eres tú. Eso es como la... Aquí me van a entender los papás mucho, ¿no? Los que son padres, sí. Que sientan al niño, a la niña ahí, la sientan ahí en la cama, en el carro, en la sala, y dicen, mi hijo, escúcheme, mire, le voy a decir esto. Y a veces los padres son prejuiciados, pero la mayoría de veces ellos tienen la razón. Papás, apoyen. Apoyen, digan algo. A ver, fluye. Les estoy colaborando, por eso es que les pasa a los que les pasa. A ver, a veces los papás son prejuiciados, pero la mayoría de veces ellos tienen la razón. Amén. Cuando se trata de guiarnos a cosas buenas. Entonces usted sienta, le dice, mira, mijo, y él, ay, no, mamá, no, escucha. Ay, no voy a empezar, no, qué jartera esa cantaleta y no sé qué, ya va a empezar usted, no. Estos son otros tiempos. Mi hijo que mire que, ay, no, ya me dijo, no me vuelva a decir más, ya me tiene hasta aquí, mira, me tiene hasta aquí ya, ay, no. O anda el pelado por ahí con la pelada con, ay, mi mamá. Tengo que contestarle, le contesta ahí, y por ahí se oye, y dice, sí, mami, sí. Sí, mamá, sí, señora, tranquila que sí voy. Sí, yo le estoy poniendo cuidado, tranquilo, mamá, sí, tranquilo, no se moleste, mami. Sí, ya tú. Es que aquí no puedo decirla, sí, pero usted ya me entendió, ¿cierto? ¿Sabe qué dice? Salomón dice: insensato, que desprecia la enseñanza y la sabiduría. O apenas ahí está la mamá del papá diciéndole algo, ah, que no sé qué, que usted, que es, y apenas el papá da la vuelta, empiezan. Sí, porque de frente no son capaces, ¿verdad? Usted sabe que de frente, por ejemplo, a mí alguien de frente me llega a hacer eso, ¡pra! Amén. Amén. Pero en el hombro, no en el hombro. Porque... No. ¡Pra! Sí, claro, dice. En el hombro, en el hombro, ¿no? Sí. Por ejemplo. ¿Sí? Pero apenas uno se voltea. Y así le hacía yo a mi mamá hasta que se murió. Tenga a ver. Tenga a ver, ¿oyó? Así ella se. De frente yo no era capaz, ¿no? Dios mío. Me acaba esa paisa a mí. Donde yo le llegué a hacer. Me deja sin dientes, me hubiera, quién sabe, señora. Más mueco, sí. Bueno, pero apenas se da la vuelta y se murió. Tenga, a ver, para que le haga así, para que le siga haciendo así, ¿oyó? Entonces, ¿qué dice Salomón? Dice insensato. Si usted desprecia al que le quiera aconsejar, si usted desprecia al que le quiere enseñar sabiduría, sea su papá, sea su pastor, sea su amigo, sea su líder, sea quien, usted lo desprecia, dice, usted es insensato. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, entonces, lo que no quiere aprender con las palabras, apréndalo con el dolor. Y por lo general es así, ¿cierto? Usted lo sienta, les habla, no hacen caso, se la saben todas, eso gritan, fruncen los dientes, aprietan los dientes, endurecen la cerviz, levantan la quijada, de todo. Hasta que vienen aquí a llorar aquí. Y uno ahí, se lo dije, ¿no? Ah, bueno, entonces, para que la próxima vez me pongan cuidado, ¿no yo? Y mire lo que vaya a hacer en su vida. Mire, llore entonces. Y bueno, y a veces toca llorar una semanita, un mes. Lo terrible es cuando toca llorar toda la vida una decisión. Cuando una mala decisión me cuesta un brazo, por ejemplo. Me cuesta un hijo. Cuando una mala decisión me cuesta un hogar. ¿Se fija? Y entonces Salomón dice, los insensatos hacen eso, pero el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Que solo quien respeta a Dios está listo para ser sabio. Solo quien tiene un profundo respeto por Dios en su corazón está listo para ser sabio. Porque ese respeto que tiene por Dios lo lleva a oír, aceptar y modificar cosas en su vida. Solo la persona que tiene respeto por Dios atiende la voz de la palabra, del buen consejo. La persona que tiene respeto por Dios acepta, dice, sí, eso está mal. Ahí dice, Dios dice que está mal, es porque está mal. Ahí dice, sí, yo acepto que estoy haciendo mal. Yo acepto que no debo hablar así, ni que debo comportarme de esa manera. Yo lo acepto. Persona con temor de Dios en su corazón. Y esa misma persona, con respeto por Dios en su corazón, dice, y ahora yo voy a cambiar. Ahora yo voy a hacer otra. Voy a pensar de manera diferente. ¿Se fija? ¿Pero qué lo pone en esa disposición? El respeto que tiene por Dios. Y por ello Salomón dice, el principio de la sabiduría, la primera lección para que seas sabio, es que respetes a Dios. Pero los insensatos, dice ahí, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, hermanos. Así que por ahí se comienza. Entonces, lo que Salomón y este pastor quieren es que usted no llore tanto. No viva una vida amargada. No bese el suelo de la derrota vez tras vez. Y por eso Salomón, este pastor y el Señor quieren enseñarle que usted sea sagaz, astuto, sabio, prudente, tenga cordura. No gordura, no. Cordura. Cordura. Y usted sea feliz en esta vida. Y de eso hablaremos todos estos domingos. De cómo ser felices. De cómo evitar dolores de cabeza. De cómo evitar problemas en la vida. Sí que le interesa, ¿cierto? Amén. Esté sobre sus pies.